atención a los niños estos días tan importantes para ellos, como es la cabalgata de los Reyes Magos. Y junto con la Asociación de Comerciantes, con ACU, hemos colaborado en tener un cartero aquí en la avenida, en el centro, donde está la Asociación Comercial Principal del Pueblo. Y ha comenzado hoy, día 2, a las 12 de la mañana. La verdad que hay mucha afluencia de niños, tiene trabajo, no está parando. Y nada más, los tíos muy contentos, los padres también, y aquí estamos participando en este acto. Uh-huh. El cartero real, que como decíamos, está encarnado en la figura del obriqueño Antonio Ruiz Menacho, quien va a permanecer los días 2, 3 y 4 de enero en el centro de la Avenida España, en ese horario, ¿no?, de 12 a 2. O sea que ahora los pequeños pueden acudir al centro de la avenida para entregar sus cartas al cartero real. Sí, efectivamente, desde el periodo será de 12 a 2 y durante los 3 días, 2, 3 y 4, y el día 4 a las 6 de la tarde será el sorteo en la oficina de turismo. Uh-huh. Me gustaría pasarle a vosotros al principal protagonista, al cartero real, que tiene mucho trabajo, pero por si queréis hacerle una pregunta. Vale, pues hablamos con Antonio Ruiz y después queríamos conocer otros detalles también de ese concurso de cartas a los Reyes Magos, lo comentamos enseguida, pero antes, como decía, bueno, pues conversamos con Antonio Ruiz Menacho, que es la persona que encarna al cartero real de Ubrique. Antonio Ruiz, muy buenas tardes. Espérate un momentito, te lo paso. Venga, vamos. Vamos a ver si conversamos con él. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, espérate, que no me entero con el gorro. Bueno, Antonio, ¿cómo vas ataviado, por cierto? ¿Qué llevas? Pues, digamos, como si fuera un... como de paje, digamos. Uh-huh. O sea, sí, llamando la atención, básicamente, ¿no? Para que los niños te reconozcan como cartero real. Sí, bueno, trae muy chulo, se llama la atención, vamos. Uh-huh. Y está el escenario este muy bien montado, ¿sí? Bueno, llama la atención. Cuéntanos, ¿cómo te ven metido en esto de ejercer del cartero real? Bueno, tú sabes, esto fue a través de Oregario, que me llamó. Y como a mí me gusta todo esto el lío, pues digo, pues venga, vamos para adelante. Y la verdad que se pasa muy bien, nada más que verle las caritas a los niños. Pues, la verdad que es una ilusión. Uh-huh. Y además, yo tenía muchas ganas de echar para que fuera, para que salieran de sorteo de Reyes. Sí. Y diga, pues mira, pues lo mismo es, además, y estos son 3 días. Es mucho más, ¿verdad?, que la cabalgata, que solo son un par de horas. Exactamente. Además, hay una cola de niños que no vea ahora. No me diga. Bueno, pues entonces no te vamos a entretener mucho. Simplemente cuéntanos, ¿qué le vas a decir a los niños cuando se te acerquen y te pidan los regalos y los juguetes y todo eso? ¿Qué les dices? Pues nada, yo les pregunto por su edad y les digo que lo entretengo un poquito, que le han pedido, que cómo se han portado, y le doy unos caramelitos. Y te digo que ya yo me pondré en contacto con los Reyes para que se lo traigan todo. Uh-huh. Y Antonio, tú sabes que los niños están ahora de vacaciones de Navidad, a los que nos estén escuchando... No me entero muy bien, que hay muchos años, ¿cómo? Te decía que los niños que nos estén escuchando por la radio, ¿qué le diría? ¿Que se vayan a la avenida a entregar su carta? Es que aquí me quedo sin carta. En todos los comercios que están asociados con la ACU, uh-huh, hay cartas. Los que la recojan, que la rellenen, que el día 4 entren en un sorteo y por lo visto hay muchos regalos. Que se pasen, que yo voy hasta aquí 3 días de 12 a 2. Uh-huh. Bueno. Pues ahí queda ese mensaje para los pequeños ubriqueños. El cartero real está en Ubrique, va a estar estos días, hay que visitarlo, hay que verlo. Pues venga. Antonio, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Venga, vamos a seguir conversando con la responsable de festejos, con Pepi Gloria Pérez, con quien retomamos ya la comunicación. Pepi Gloria, estamos contigo de nuevo, ¿verdad? De nuevo, soy yo. Venga, pues queríamos conocer algunos detalles. Nos estaba diciendo Antonio que las cartas que ya se le habían acabado, porque claro, aquí hay dos modalidades. Los niños que quieran acudir simplemente a ver el cartero real y entregar su carta suya, pueden hacerlo. Pero si concursan en el concurso que ha planteado la ACU, en el concurso de redacción de carta a los Reyes Magos, pues mejor. Para esto hay que recoger un modelo de carta, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay un modelo de carta que va sellado con el sello del comercio o del ayuntamiento o de la oficina de turismo, donde se pueden retirar los comercios que están asociados a ACU y ya te he dicho, del ayuntamiento y el turismo, ¿no? Uh-huh. Han hecho unas mil cartas y esos son los que entrarían dentro del sorteo, ¿no? Porque son 3 categorías que comprenden edades de 4 a 8, de 4 a 8, me parece, es que no lo recuerdo bien, de 8 a 10 y de 10 a 12. Uh-huh. Bueno, pues sería entonces lo que es la convocatoria de ese concurso de redacción de carta a los Reyes Magos. Son 1.000 cartas, 1.000 ejemplares, las que se van a repartir. Se pueden recoger en el ayuntamiento, en la oficina de turismo y en los comercios de la ACU, comercio asociado a la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Allí se pueden recoger. Y bueno, pues en ese modelo se rellena, ¿no?, lo que es la carta. Y luego pues será el sorteo. Me decías que el propio día, el viernes, el día 4, ¿no?, es el sorteo. El día 4 a las 6 de la tarde en la oficina de turismo. Uh-huh. Y los regalos que se han planteado para estas categorías sería para los niños más pequeños, 4-8 es con unos juegos educativos, después hay una bicicleta y también un libro electrónico. Uh-huh. Libro educativo para la categoría de 4-8 años, una bicicleta para la de 8 a 10 años y un libro electrónico, un regalo ya un poco más elevado en precio, también para los alumnos de los niños, perdón, de 10 a 12 años, ¿no? Serían los premios que se van a entregar. El fallo del jurado el día 4, ¿los premios cuándo se entregan? ¿Cómo? ¿Los premios cuándo se entregan a los ganadores? Pues el premio se entregaría el día 5 en el ayuntamiento con los Reyes Magos, uh-huh, de la cabalgata. Claro. Pues lo van a entregar en propia mano de los Reyes Magos, ¿no, Dubrique? Los propios Reyes Magos, uh-huh, de la cabalgata de este año solo se van a entregar los premios. Claro. Allí en el salón de prensa del ayuntamiento. Uh-huh. Así que para entregar la carta tienes que tener entre 4 y 12 años y recoger ese módulo de solicitud. Por cierto, que no sé si os vaya a quedar cortos en cuanto a cartas, ejemplares. Me decías que se habían editado 1.000 y me decía Antonio hace un rato que había una cola ya de niños que no vea. Sí, efectivamente, la verdad es que la afluencia de gente que hay, y hoy por ser primer día, la gente está llegando, sé que va a retirar las cartas en los comercios y en la oficina y del ayuntamiento. Ya iremos viendo durante el día si vemos que nos quedamos cortos, a ver lo que podemos hacer. Retiraremos lo que son los buzones de cartas con el asiento, lo llevaremos a turismo a las 2 de la tarde, ¿no? Y de todas formas ya veremos durante el día que si faltan, que lo que podemos hacer. Claro, hoy un poco como experiencia piloto, ¿no?, para saber cuántas cartas se recogen. Y bueno, pues siempre el primer día a lo mejor no sabemos si va a ser el que más o el que menos, ¿no? Exactamente. Entonces yo sé que hoy sí se van a recoger bastantes cartas, pero haremos posiblemente esta tarde un recuento de las cartas que hay, porque habrá que desocupar lo que son los buzones, y más o menos nos dará una perspectiva de lo que podamos hacer. Hoy, por ser el primer día, entiendo que a lo mejor, pero sé que mañana habrá muchísimos más niños y aquí ahora mismo hay cola, ¿no? Se puede decir que desde que hemos empezado no paran de llegar los chiquillos y a ver. De todas formas, una iniciativa nueva y la verdad que los críos se lo están pasando bombos, sus padres están echando fotografías y de eso es lo que entiende, es que los niños disfruten en estos días y nada más. ¿Cómo está colocada lo que es la infraestructura del cartel real? Para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, que no hayan pasado por la avenida y no la hayan visto, ¿dónde lo encontramos exactamente? Dice Antonio que se le identifica fácil, ¿no? Y sí, que tiene un sillón o algo, cuéntanos. Sí, efectivamente, sí, te puedo describir. Sí. Es una estructura, lleva una pérgola, está todo montado, ¿no?, va techado, y la verdad que llama la atención porque lleva un círculo arriba de cabalgata, y Antonio va vestido como cartero, ¿no?, con su pluma, después lleva un ayudante que también accede a los niños a subir arriba. Está en el centro de la Avenida España frente al Cristina y al Banco BBVA, ¿no? Entonces es un lugar que sí, con la afluencia y la cantidad de gente que pasa por esta zona comercial, pues no hay ningún problema, vamos. Bueno, pues en el momento que llegas a la Avenida España se ve perfectamente. Está perfectamente localizado y va hasta allí hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sí, todos los días de 12 a 2, hasta el viernes. Pues ahí queda, por tanto, hasta las 2 de la tarde se puede acudir a estar con el cartero real, contarle lo bien que se ha portado uno y al mismo tiempo pues entregar esa carta modelo de la ACU para participar en el concurso de redacción de Carta a los Reyes Magos que ha organizado la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Gloria, sabemos que estás ahí un poco atareada, inmersa, ¿no?, en toda esa vorágine de pequeños con el cartero real y demás, pero sí que te tenemos que emplazar para hablar de la cabalgata de Reyes Magos, que es sin duda el próximo acontecimiento navideño, el que va a poner además el punto y final a las fiestas navideñas en nuestra localidad, esa cabalgata de Reyes Magos para este sábado 5 de enero. Imagino que ya todo preparado, ¿no? Sí, pues te puedo comentar que esta mañana he tenido la oportunidad de ir porque están ya las carrozas preparadas, ¿no? He estado viéndolas. La verdad que este año van a llamar la atención, quedan muy... son muy bonitas, a mí me ha gustado mucho el colorido, etcétera, ¿no? Y esta tarde yo ahora me voy a ir para arriba porque tengo una reunión, porque seguramente vamos a plantear posiblemente un recorrido alternativo, porque la calle El Agua se nos ha planteado algunos problemas, ¿no? Entonces yo sí desde aquí decirte que mañana jueves, si queréis, mañana por la mañana, uh-huh, a partir de las 12, pues entro en Radio Brique y ya dejamos claro en qué consiste la cabalgata y todo lo demás. Perfecto, entonces, mañana jueves ya tenemos esa cita. En cuanto a actualidad local, conoceremos todos los detalles de la cabalgata de Reyes Magos. Y, por cierto, ¿cuándo podremos hablar también con los Reyes Magos? Pues los Reyes Magos, el viernes, estoy planteando ahora también que me tengo que sentar con ellos. No sé si esta tarde cuando tengamos la reunión, si mañana o el viernes a las 12, uh-huh, cuando vamos a tener una última reunión. Y ya te comento mañana. Muy bien. Si directamente podemos hablar mañana o el viernes, ya quedamos y hablamos con los Reyes. Con los Reyes Magos, claro que son protagonistas también, junto con los más pequeños ese día. Así que para conocer un poco cómo lo van a hacer, ¿no? Esa participación en lo que es la cabalgata de Reyes Magos. Y bueno, pues mañana sí que conocemos los detalles en cuanto a itinerario, hay que saber también, cuanto más antes mejor, y sobre caramelo, en fin, todo lo relacionado con lo que es la cabalgata de Reyes Magos en nuestra localidad. Pepi Gloria, no sé si quieres comentarnos algo más, y si no, pues simplemente recordarle a los niños de Ubrique que el cartero real está aquí, que está en el centro de la avenida y que pueden entregar sus cartas cuanto antes. Sí, pues eso, decirle a todos los niños de Ubrique, a sus padres, que los traigan por aquí, que pasen por la avenida, que la verdad estoy contemplando ahora mismo los niños que están con el cartero, que disfrutan un montón, le están dando sus caramelos y su fotografía, y es un rato que ellos se llevan en el recuerdo. Y nada más, ya mañana hablaremos y comentaremos todo lo que es la cabalgata. Uh-huh, pues este encuentro de actualidad simplemente para recordar que la figura del cartero real está en Ubrique de 12 a 2 durante la jornada de hoy, mañana jueves también y el viernes, para recoger las cartas de los niños que tienen que ser buenos en este caso, para recibir los regalos de Reyes Magos y bueno, pues participar también en ese concurso. Dime. Sí, te puedo comentar una anécdota también, ¿eh? Venga, dime. Se ve los niños, sí. Hay muchos, no tan niños, que se están subiendo también con el cartero, ¿eh? Y hacen una foto y también piden su regalo. En este caso simplemente era haber posado con el cartero real, ¿no? Sí, porque lo de participar en el concurso, si tienen más de 12 años, ya no vale, así que no se puede. Pero aquí todo el mundo pide, aquí hay algunos que piden un Apple, otros piden un coche, etcétera. Aquí todo el mundo se monta y hace las fotos. Hombre, ilusión tenemos todos, seamos niños o no, así que también se permiten estos días. Pepi Gloria, responsable de festejo, muchas gracias por acompañarnos y por informarnos. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós, buenas tardes.